Dios les bendiga a todos, poderoso Rey del Cielo, maravilloso Señor, obra sobre todo a nuestros hermanos, nuestros oyentes que nos escuchan. Ministra, Espíritu de Dios, sobre cada vida, sobre cada corazón, sobre cada pensamiento, Señor amado, sea tú orando, tomando el control, Señor, de toda emoción, de todo sentimiento, Señor, de toda confusión, Rey de Gloria, aclarando, Padre, trayendo discernimiento, dirección, Padre, y sabiduría sobre cada hermano y cada oyente, Rey del Cielo. Gracias, Señor. Amén, amén. Bien, amigos, ¿qué tal? Continuamos con esta enseñanza maravillosa, con la dirección del Espíritu Santo y la bendición del Dios Todopoderoso. Con ustedes, John Frey Ortega, acompañándoles en esta segunda parte de El Problema del Sufrimiento. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Christian Lewis decía, hermanos, continuando con la enseñanza, Christian Lewis decía: no es que yo corra demasiado peligro de dejar de creer en Dios, o por lo menos no me lo parece. El verdadero peligro está en empezar a pensar tan horriblemente mal de Él. La conclusión a que temo llegar no es la de así que no hay Dios a fin de cuentas, sino la de manera que así es como era Dios en realidad. No te sigas engañando, decía Christian Lewis. Recuerden, hermanos, gloria al Señor, bendito sea su nombre. El problema del sufrimiento. Su queja de Christian Lewis no equivale a un rechazo de Dios, sino a un grito dolorido por la pérdida de su mujer. Lo mismo que sucede con Job. No es que Job se considere sin pecado, pero no encuentra alguna falta merecedora de tal castigo. Siente que Dios ha roto su propia justicia al recaer sobre él tanta desgracia. Eso es lo que siente Job. Pero en el fondo, Job comparte la forma de ver las cosas de sus amigos. El principio de retribución, solo que el choque con la realidad le conduce al desconcierto y a exigir respuestas a Dios. Si él es un hombre íntegro, honrado y piadoso, ¿por qué todo ese dolor? ¿Acaso Dios es un sádico cósmico? Si Job es inocente, entonces solo cabe pensar que Dios es culpable. Pero nosotros sabemos, por los dos primeros capítulos del libro de Job, que el origen de su desgracia no está en Dios. ¿Verdad, hermanos? Gloria al Señor, bendito sea su nombre. El que tenga oídos para oír, oiga. Oiga lo que el Espíritu dice. Conclusión, hermanos. En el libro de Job, todos tratan de encontrar un culpable. Culpable de la desgracia. Los amigos de Job culpabilizan el propio sufrimiento, mientras que Job culpa a Dios. Así es como lo veremos en esta charla, hermanos, en este mensaje, en esta continuación. Dios se va a revelar para poner las cosas en su sitio y lanzar un reto al propio Job. Los amigos de Job no tienen derecho a hablar de una transgresión como causa de la desgracia, pero Job tampoco tiene derecho a hablar de una agresión por parte de Dios. A lo largo de todo el libro de Job, los discursos de los amigos son siempre los mismos. No aportan consuelo a la situación concreta de Job. Justifican el sufrimiento y exigen sumisión absoluta, sin posibilidad de protesta. El libro de Job critica esa forma mecánica y descontextualizada de aplicar la escritura, que no considera la situación concreta, sino que impone unos esquemas racionales a la realidad del sufrimiento. Son un símbolo de aquellos que están dispuestos a sacrificar las necesidades humanas en aras de una ideología religiosa. Mire, hermano, que por su parte Job deberá aprender que no se puede condenar al hombre para defender a Dios, como hacen sus amigos, pero tampoco se puede condenar a Dios para defender al ser humano. La gran tentación de Job. Por lo tanto, hermanos oyentes, el libro de Job da una explicación de sufrimiento del justo por una vía negativa. El sufrimiento no se debe al pecado del ser humano ni a la crueldad de Dios, pero no se atreve porque no puede ni debe a dar una justificación del sufrimiento. La gran apuesta que ofrece el libro de Job es la posibilidad de hablar de Dios desde la experiencia del sufrimiento. Oigan, hermanos, la gran apuesta que ofrece el libro de Job es la posibilidad de hablar de Dios desde la experiencia del sufrimiento. Alaba lo que él vive, alaba a Dios, glorifícale. Vamos con un subtítulo en ese mensaje que continúa. La adecuada respuesta de Dios al sufrimiento humano. La compasión. La compasión. Primero, introducción. La lucha de Job. La lucha de Job. ¿Cómo hiciera Jacob? Job luchará con Dios a lo largo de varios capítulos. Pide un árbitro, Moquia. Más tarde exigirá un testigo, Ed. En la discusión y finalmente un liberador, Goel. No es casualidad que encontremos la expresión ceñirse los lomos. Ceñirse los lomos, encontramos esta expresión dos veces, que equivale a disponerse para una tarea difícil. Disponerse para una tarea difícil. Job 38. Job 38, versículo 30. Y Job capítulo 40, versículo 7. Ahora, cíñete la cintura como un hombre. Yo te preguntaré y tú me contestarás. Cíñete como un hombre, yo te preguntaré y tú me contestarás. En el libro de Job capítulo 38 y versículo 3 y Job 40 y versículo 7. Dos veces encontramos esta expresión, hermano, en estos capítulos. Alabado sea su nombre. Hermanos y amigos, ¿puede Job seguir hablando de un Dios bueno desde su experiencia del sufrimiento? Sí, pero para ello tendrá que pasar por una primera etapa de lamentación, ampliar su mirada hasta encontrar a otros pobres y dolientes de este mundo, para reconciliarse finalmente con el Dios de buena voluntad que gobierna el mundo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Santo, santo, santo. La respuesta de Job es sincera y honesta. Sincera y honesta para con Dios. Pero le falta profundidad, porque corre el peligro de proyectar la imagen de un Dios sádico, cruel. Job lucha con Dios y exige respuestas. Dios le responderá, pero no dando razón del por qué, ni siquiera del para qué del sufrimiento. ¿A qué dan respuestas entonces las palabras del Señor? Dios hablará de forma imprevisible y sorprendente. No alude a la existencia del pecado en Job, como habían hecho sus amigos, ni a la razón de su dolor, como pretendía Job. Como pretendía Job en su primer discurso. Alaba al Señor, hermanos y amigos. Como Dios no alude, a ver, hermanos, la existencia del pecado en Job, así como habíamos dicho de sus amigos, en su primer discurso, el discurso del Dios, insiste en que su plan abarca toda su creación y nada escapa a su gobierno, bondadoso. El segundo subraya que ese gobierno que ejerce sobre el cosmos es justo. A nosotros como oyentes modernos del libro, también lectores del libro de Job, esta respuesta nos pueden resultar desconcertantes, pero es evidente que Job entiende perfectamente el sentido de sus palabras, porque responde así, de esta forma, a los discursos de Dios. Job capítulo 40, versículo 3 al 4. Job 40, 3 al 4. Entonces respondió Job al Señor y dijo: yo soy vil, que te responderé. Me tapo la boca con la mano. Eso me responde Job. Responde Job también al Señor y dijo: yo reconozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que te sea oculto. ¿Quién es el que oscurece el consejo? Así hablaba yo y nada entendía. Eran cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Escucha, te ruego y hablaré. Te preguntaré y tú me enseñarás. De oídas te conocía, mas ahora mis ojos te ven. Por eso me aborrezco y me arrepiento en polvo y ceniza. Job capítulo 42, versículo 1 al 6. Job 42, versículos 1 al 6. Oyentes, amigos, hermanos, ¿cómo podríamos desentrañar estos discursos de Dios que se encuentran al final del libro de Job? A continuación vamos a intentar resumir cada uno de ellos y terminaremos con una tercera cristología que habla de Jesucristo, fundamental para comprender el sufrimiento desde la fe cristiana. Pero antes vamos a trabajar conjuntamente, hermanos, atentos, con oídos, con la dirección del Espíritu Santo, para entender y sacar toda confusión. Para eso estamos con unos textos de Job y también de los Salmos, del libro de Job y de los Salmos. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. Job capítulo 40, versículos 6 al 14. Aquí vemos que tras las quejas de Job por tanta injusticia en el mundo, Dios se lanza en un desafío en el libro de Job 40, versículos 6 al 14. Y en el Salmo 37, del versículo 7 al 11, Salmo 37, del 7 al 11, ¿qué aconseja Dios a sus hijos? Aquí vemos cómo Dios aconseja a sus hijos. ¿Qué promesa encontramos en estos versículos? Porque hay promesas en el Salmo 37, versículos 7 al 11. Mire usted, hermano, la primera respuesta de Dios en Job: yo soy el creador y actúo por mi buena voluntad, pero tú no puedes pretender comprenderlo todo. Job había cuestionado los planes de Dios, le parecían injustos, incluso crueles, pero en los capítulos 38 y capítulo 39, aquí se desvela que los designios de Dios, o lo que es lo mismo, su intervención en la historia, seguía por su amor gratuito. La primera respuesta nos muestra a un Dios creador que se impone al caos, establece límites e impone un orden bueno, todo lo cual supera con creces las capacidades humanas de actuación en el mundo. alabado sea su nombre. Bendecimos su santo y poderoso nombre, su santa presencia. ¿Dónde estabas tú cuando yo fundaba la tierra? Házmelo saber. Si tienes inteligencia, ¿quién dispuso a sus medidas, si es que lo sabes? ¿O quién tendió sobre ella la cuerda de medir? ¿Sobre qué están fundadas sus bases? ¿O quién puso a sus pies angular, a su piedra angular? Cuando alababan juntas todas las estrellas del alba y se regocijaban todos los hijos de Dios. ¿Quién encerró con puertas el mar cuando se derramaba saliéndose de su seno? Cuando yo le puse nubes por vestiduras y oscuridad por faja, yo establecí para él los límites, le puse puertas y cerrojo, y dije, hasta aquí llegarás, y no pasarás adelante. Ahí parará el orgullo de tus alas. ¿Has dado órdenes a la mañana alguna vez en tu vida? ¿Le has mostrado al alba su lugar para que ocupe los confines de la tierra? Sean sacudidos de ella los malvados. Libro de Job, capítulo 38, versículo 4 al 13. Sean sacudidos de ella los malvados. Job 38. Génesis 1 ya nos enseña que Dios hizo buenas todas las cosas y las hizo por iniciativa amorosa. Por tanto, la clave para entender la actuación de Dios no es la retribución, como creían los amigos de Job. Esta solo puede dar lugar a una relación interesada con Dios y con los demás. La respuesta se encuentra en la iniciativa y el cuidado amoroso que el Creador muestra por todo lo creado. Ah, pero es que además, los discursos de Dios señalan que no todo lo que existe fue hecho para la utilidad inmediata del ser humano. No podemos juzgarlo todo desde nuestro punto de vista, como si el universo entero girase en torno a nuestra vida, en torno a mí. Job 39, gloria al Señor, santo es el nombre del Rey. Bendito sea su santa presencia en este lugar, en este momento, en este medio. Job 39, versículos 5 al 12. ¿Quién dio libertad al asno? ¿Quién dio libertad al asno montes? ¿Quién soltó sus ataduras? Yo le di por casa el desierto. Puse su morada en lugares estériles. Él se burla del bullicio de la ciudad y no oye las voces del arriero. Él lo escondió de los montes. En lo escondido de los montes está su pasto y anda buscando toda cosa verde. ¿Querrá el búfalo servirte a ti o quedarse en tu pesebre? ¿Atarás tú al búfalo con su coyunta para abrir el curso? ¿Irá en pos de ti labrando los valles? ¿Confiarás en él porque es grande su fuerza? ¿Le encomendarás tu labor? ¿Lo dejarás recoger el grano y juntarlo en tu era? Job 39, versículos 5 al 12. Alaba a Dios, hermanos y amigos. Alaba, dale la gloria al Señor. Es cierto que Dios tiene un plan, pero ese no puede ser abarcado por el entendimiento humano, hasta el punto que podamos calcular y prever su acción, hasta en sus últimos detalles. La conclusión al primer discurso de Dios sería, hermanos, esta. Es posible discernir hasta el fondo las razones de la actuación de Dios. No podemos predecir, y mucho menos manejar, los actos de Dios. ¿Por qué? En definitiva, hermanos, Dios es libre. Gloria a Dios. Gloria, gloria, gloria, gloria. Santo, santo, santo, santo, santo, santo. Como Job, Nosotros hemos de pasar de una forma de entender la fe que condiciona y calcula la acción de Dios. En definitiva, que cree que conoce hasta sus últimos detalles las razones de su actuación y por tanto la domina, a la fe que reconoce la iniciativa libre de su amor. Gloria a Dios. Como hemos dicho, hermanos, al principio, el discurso de Dios sumirá a Job en el silencio. Sí, para este el mundo era un caos en manos de los malvados. Dios le hace ver que se trata de un cosmos guiado por su sabiduría y continuamente recreado por él. No es el fruto de la disposición de los malos, sino de la justicia divina. Esta es una primera gran lección, hermanos, gloria al Señor, para nosotros mismos, y a menudo difícil de aprender. No siempre vamos a encontrar razones o soluciones al sufrimiento. Hay momentos en los que la única respuesta posible es callar ante él. Nuestra espiritualidad suele consistir en hablar a Dios. Oramos, gloria al Señor, cantamos, alabamos, compartimos. Y esto es bueno, pero hemos perdido el silencio como otra forma de estar en la presencia de nuestro Dios. El silencio incluso nos incomoda, pero en los salmos aprendemos que el silencio es precisamente la mejor actitud de aquel que sufre y aguarda la intervención futura del Dios, como le sucedía a Job. Vamos al libro de los Salmos, Salmos 37, versículos 7 al 11. Gloria al Señor. Guarda silencio ante el Señor y espera en él. No te alteres con motivo del que prospera en su camino. Deja la envidia por motivo del que prospera en su camino. Por el hombre que hace lo malo, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo, porque los malignos serán destruidos, pero los que esperan en el Señor heredarán la tierra, pues dentro de poco no existirá el malo. Observará su lugar y ya no estará allí, pero los mansos heredarán la tierra y se recrearán con abundancia de paz. Salmo 37, versículos 7 al 11. Alaba a Dios, hermanos. Yendo con una segunda respuesta de Dios a Job. Esa era la segunda respuesta que hice. Yo quiero que reine el bien, la paz y la justicia, pero he dado a mi creación la libertad para elegir. Gloria a Dios. Sí, en el primer discurso, la sabiduría del Creador confunde a Job. En el segundo, se alude a la soberanía de Dios y a su lucha constante contra el mal. En los capítulos 40 y 41 se aborda directamente del problema de la justicia, del derecho y mispat de Dios. El Señor rechaza que se minimice o que se justifique el mal, como hacen los amigos de Job, pero también que se le acuse de indiferente ante el sufrimiento o de ser neutral frente al mal. Dios quiere que reine la justicia y el bien, pero respeta la libertad con que dotó a lo creado y no quiere imponerla por la fuerza. El Dios Todopoderoso, Señor nuestro, de los capítulos anteriores también, dejó, es el mismo es el mismo tiempo. El Dios que respeta la libertad humana, incluso cuando ésta nos lleva al pecado. Posiblemente una de las mayores tentaciones de los seres humanos es pretender saber hacer mejor las cosas que el propio Dios. Mire usted Génesis 3. Creemos que nosotros sí sabríamos imponer la justicia, la paz, el orden. Incluso, también hay una película que ironiza con este tema del famoso actor cómico norteamericano Jim Carrey. Ironiza, a que recordemos, como Dios. Ironiza Jim Carrey como Dios. Famoso actor cómico norteamericano. Pues hermanos, he aquí la respuesta de Dios ante engreimiento humano. Aquí la vemos, hermanos, en el libro de Job, capítulo 40, versículos 9 al 14. ¿Tienes tú un brazo como el de Dios? ¿Truena tu voz como la suya? Adórnate ahora de majestad y alteza, vístete de honra y hermosura. Derrama el ardor de tu ira. Mira a todo altivo y abátelo. Mira a todo soberbio y humíllalo, y destruya a los impíos donde quiera que estén. Entiérralos a todos en el polvo. Encierra sus rostros en la oscuridad. Entonces, yo también declararé que tu diestra puede salvarte. Job capítulo 40, versículos 9 al 14. Alabanzas a tu nombre, gloria a Dios. Mi alma te alaba, Señor. Mi vida te alaba, Rey. Lamentablemente nuestra forma de actuar siempre acaba coartando la libertad del otro, callando la opinión contraria a la nuestra, prohibiendo al prójimo decidir por sí mismo. Pero Dios respeta al ser humano, así como acabamos de decir, incluso cuando su libertad le lleva a pecar. Es ahora, hermano oyente, cuando la actitud de Job cambia, cuando se deja transformar por él, a pesar de ser un hombre justo y temeroso de Dios, es decir, religioso, Job confiesa que solo conocía a Dios de oídas, únicamente al reconocer el misterio de la vida y la cercanía de Dios, aquella que encuentra Job. En su respuesta, Job reconoce que Dios tiene planes y que estos se realizan por su poder. Ahora descubre aspectos insospechados de su justicia. En su encuentro gozoso con Dios, Job se arrepiente de su actitud acusadora. Renuncia a su queja al darse cuenta de que la gracia y el amor que Dios muestra no lo convierten en un Dios arbitrario, ni desmerece la búsqueda de la justicia. Dios no justifica el mal, ni da razón de él, pero sí se implica. Dios no deja abandonado al ser humano ante la experiencia del sufrimiento. El horizonte para experimentar el dolor es la confianza en el amor y la gratitud de Dios. Como Job, solo a la luz de la buena voluntad de un Dios que nos ama, podemos vivir el sufrimiento. Dios nos ama. Para nosotros los cristianos, este Dios que nos acompaña tiene un rostro muy concreto, el de nuestro Señor Jesucristo. Y este nos conduce a una tercera respuesta. Recordamos que estábamos en la segunda. A una tercera respuesta de Dios, que no se encuentra en Job, sino en la persona de Jesucristo. Gloria al Señor, bendito sea su nombre. La tercera respuesta de Dios en Jesucristo. Mire, hermanos, yo sé cuánto sufres porque yo también he sufrido. Para nosotros debería resultar más fácil hablar de un Dios bueno, porque creemos en un Dios que envió a su Hijo por amor y por amor murió crucificado. Creemos y confesamos que Jesús se entregó por nosotros para liberarnos del peso de la culpa. En términos clásicos evangélicos, hablamos del perdón de nuestros pecados, pero Jesús y el Padre con Él hicieron algo más en la Golgota. Sintieron con nosotros nuestro sufrimiento. Dios se solidarizó en su Hijo con el dolor humano. Gloria al Señor, santo es el nombre del Dios Todopoderoso. Este punto merece que le prestemos una atención especial, porque no se trata de una mera cuestión de matices o de juegos intelectuales. Sus consecuencias para cómo entendemos la espiritualidad y en concreto la experiencia del dolor. La experiencia del dolor que son enormes. La teología católica más conservadora le da la vuelta a la idea del párrafo interior y afirma lo siguiente. ¿Dónde está el sentido del sufrimiento? En que los seres humanos participamos de los sufrimientos de Cristo. Por ejemplo, por ahí dicen que gracias al sufrimiento podemos dar nosotros algo a Dios. Gloria al Señor, alaba lo que Él vive, hermano. Hermano, para que quienes hemos visto la famosa y polémica película de Mel Gibson, nos gustaría resaltar que el trasfondo teológico de la película es el mismo. El propio director se sorprendió de que la película tuviera tan buena acogida en círculos evangélicos, porque la teología que hay detrás es de la más integrista que existen hoy en el ámbito caótico. Da la impresión, tras ver las innumerables torturas a las que es sometido, que Jesús gana nuestra salvación por el dolor físico que soporta durante esas últimas horas de vida. Y ya que Jesucristo acumuló méritos a través de ese dolor, nosotros podemos añadir a ese caudal de sufrimiento el nuestro. Esa misma idea, o algo disfrazada, se ha colado en nuestra forma de pensar, la vida, la fe y la espiritualidad. Y con ello cometemos un gravísimo error. Parece como si el sufrimiento nos purificara a modo de crisol, haciéndonos mejores personas, o que nos acercara más a la divinidad. Pero sustentar esta idea se emplean textos bíblicos que tergiversan peligrosamente el contexto. Por ejemplo, confundiendo el sufrimiento que se produce en el seguimiento de Jesús con el que afecta a todo ser humano, como la enfermedad, la muerte, la justicia, o bien empleado de forma descontextualizada. Texto sapienciales del Antiguo Testamento que no se interpretan a la luz de la experiencia propiamente cristiana, es decir, la de Jesús de Nazaret. Gloria al Señor. El sentido del sufrimiento no se encuentra en que los seres humanos participamos de los sufrimientos de Cristo. Todo lo contrario, su sentido se encuentra en que Dios participa de nuestro sufrimiento en la entrega de su Hijo en la cruz. El anterior es un modelo de la espiritualidad totalmente antievangélico y muy, muy, muy peligroso, porque convierte el sufrimiento en una ofrenda en manos de Dios. Todo sufrimiento humano, del tipo que sea, puede llegar a tener incluso un sentido redentor, salvador. Esto hizo que siglos atrás, y hasta hace no mucho tiempo, los creyentes buscaran intencionalmente el dolor físico como vía de acceso a Dios, como lo hacen en Semana Santa aquellos que buscan sacrificios, látigos, caminadas largas, kilómetros, sacarse sangre en el cuerpo, dolor físico. Buscan intencionalmente el dolor físico porque creen que eso es una vía de acceso a Dios. Flagelaciones, cilicios. Hay al respecto una anécdota muy curiosa de una señora, Santa Teresa de Jesús, quien de niña quería ir a la tierra de moros, no para evangelizar, sino para sufrir martirio por la fe. Acá Santa Teresa de Jesús quería ir a tierra de moros para evangelizar, no para evangelizar, sino para sufrir martirio por la fe. Tremendo, hermanos, qué ignorancia. No podemos ni debemos volver a esas antiguas formas enfermizas de entender la fe asociadas al martirio, a la búsqueda voluntaria del sufrimiento. Los cristianos no podemos defender esta forma dolorista o masoquista de entender la vida. El sufrimiento no es un don de Dios, sino parte inevitable de la vida. Parte inevitable de la vida humana. Así como dijimos al principio, en la introducción, el único sufrimiento querido por Dios es el que surge de la lucha contra el sufrimiento. Repito, el único sufrimiento querido por Dios es el que surge de la lucha contra el sufrimiento. Dios solo quiere que el sufrimiento, cuando es el resultado de una forma de vivir que no soporta que la gente sufra, el que surge del seguimiento de Jesús. Nuestra salvación es la historia del sufrimiento del amor apasionado de Dios. Nosotros creemos en un Dios apasionado, en dos sentidos, porque nos amó con un amor infinito y porque sufrió con la humanidad. La tercera gran lección en Jesús es que el Dios en el que creemos, el Dios de Jesucristo, es solidario con los pecadores, misericordioso y con las víctimas. Con los pecadores porque carga con el pecado y la culpa. Con las víctimas porque carga con el sufrimiento del mundo. Gloria a Dios, bendito sea el nombre de Dios Todopoderoso. Un teólogo y pastor alemán, Dietrich Bonhoeffer, que murió en la cárcel bajo el régimen nazi por oponerse a Hitler, lo resumió del siguiente modo: solo el Dios sufriente puede ayudar. Solo el Dios sufriente puede ayudar. Conclusión. A través de los diversos diálogos del libro, de un Dios sabido y hasta encasillado en una forma concreta de actuar en el mundo, ha surgido un Dios libre, imprevisible y misterioso. Ante las preguntas humanas que tratan de encontrar al culpable del sufrimiento, Dios no responde acerca del origen, la legitimidad o el sentido del sufrimiento, sino de la actitud que debe adoptar el ser humano ante él. El proceso que ha experimentado Job nos enseña cuál es el itinerario del creyente que sufre. Gloria a Dios, bendito sea su nombre. Podríamos concluir diciendo que el sufrimiento escapa a la discusión. Es un misterio de la vida humana que tarde o temprano nos llega a todos. Nos va a llegar o nos llega a todos. No siempre tendremos respuestas al por qué o al para qué, pero Dios nos muestra en Job cuál es o ha de ser nuestra actitud como cristianos maduros. Podemos arrojar luz sobre esa sombra de la desgracia que acompaña a todo sufrimiento humano, pues la fe no alcanza a dar razón de todo. Por eso es fe, pero sí nos ayuda a vivir la pena, solo cuando descubrimos dónde está Dios y percibimos su presencia en nuestro sufrimiento. Entonces podemos convertirlo en una plataforma que nos empuja hacia algo mejor. Quien cree en el Dios que sufre con nosotros, reconoce su sufrimiento. Reconoce su sufrimiento en Dios y a Dios en su sufrimiento. En la comunión con ese Dios verdadero, apasionado, encontramos la fuerza que nos permite permanecer firmes en el amor en medio del dolor y la pena, sin amargura, sin cinismo. Entre tanto, vivimos en este mundo caído de imperfecto. Esperemos y anticipemos el reinado de Dios. Puede que a menudo no podamos evitar el sufrimiento, pero sí que se viva en soledad. Lloremos con los que lloran, sabiendo que nuestro Dios llora con nosotros hasta su venida. Como lo veíamos al comienzo, lo escuchábamos al comienzo, la esperanza del Apocalipsis, que es precisamente la desaparición del dolor. Desaparición del dolor. Y oí una gran voz del cielo que decía: el tabernáculo de Dios está ahora con los hombres. Él morará con ellos. Ellos serán su pueblo y Dios mismo será con ellos como su Dios. Enjugará a Dios toda lágrima de los ojos de ellos y ya no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas ya pasaron. El que estaba sentado en el trono dijo: he aquí, yo hago nuevas todas las cosas. Apocalipsis 21, versículo 3 al 5. Versículo 3 al 5. Gloria al Dios Todopoderoso. Alabado sea su nombre. Seguimos. Continuamos. ¿Cómo acompañar al doliente? ¿Cómo acompañar al doliente? Pues bien, esta parte de cómo acompañar al doliente, sigamos aquí, gloria a Dios. No hay experiencias más amargas que vivir el dolor en soledad. Ya hemos visto cómo el dolor de Job se vuelve todavía más insoportable cuando se siente incomprendido, más aún acusado por sus tres grandes amigos. ¿Cierto que sí, hermanos? Job 16, versículos 1 y 6. Job 16, versículos 1 al 6. Entonces respondió Job y dijo: he oído muchas cosas como estas. Consoladores gravosos sois todos vosotros. Habrá fin para las palabras vacías que te incita a responder. Yo también podría hablar como vosotros, si vuestra alma estuviera en lugar de mi alma. Yo también podría componer discursos contra vosotros, y por vosotros sacudiría mi cabeza. Os alentaría con mi boca, y el movimiento de mis labios traería alivio. Pero si hablo, mi dolor no tiene alivio, y si dejo de hablar, ¿qué se ha de ir de mí? Job capítulo 16, versículos 1 al 6. ¿Cómo acompañar al doliente? Estamos hablando ahora, en este momento. ¿Cómo acompañar al doliente? Me gustaría que nos dedicáramos en esta última sesión a pensar cómo hacer sentir nuestra empatía a la persona que sufre para no ser consoladores inoportunos, como los amigos de Job. Iniciamos recuperando dos grandes lecciones del libro de Job, para terminar con información fundamental para comprender un caso concreto del sufrimiento, que es el proceso del duelo. Alaba a Dios, hermanos y amigos que escuchas. Miren, dos grandes lecciones de Job para el acompañamiento del que sufre. Dos grandes lecciones de Job para el acompañamiento del que sufre. Primero, Dios no se ofende cuando nos dolemos. Nos ha dado el derecho a lamentarnos. Gloria a Dios. No cabe duda de que el punto de partida de toda experiencia del sufrimiento es la queja, el lamento. Y a menudo los cristianos nos sentimos culpables por esta reacción. Pero Dios no quiere de sus hijos silencios resignados que escondan murmullos de insatisfacción. El libro de Job es el testimonio más radical de una espiritualidad que lucha, que pregunta a Dios, como hicieron Abraham y Moisés. Job nunca rompe su relación con Dios, le acusa, le exige justicia, recurre a él como su defensor, pero eso no significa que se rebele contra él. Gloria a Dios. Dios nunca le acusa por haberse quejado ni por rechazar su culpabilidad. El ser humano, y por supuesto el cristiano, tiene derecho a hacerse preguntas, hasta las más lacerantes. No se le llama a evitar la queja, sino la acusación. Lo único que se nos niega es pretender buscar culpables, ya sea el propio doliente o Dios. Creo que es importante que recuperemos este aspecto de la oración, dejada a un lado por pudor o porque creemos que no es legítima, incluso pecaminosa, o que refleja una espiritualidad pobre, la lamentación. La lamentación. Mire, Génesis 18, versículos 24 al 25. Éxodo 32, versículos 10 al 14. Job 9, versículos 23 y 24. Job 21, versículos 24. Job 14, versículos 3. Gloria a Dios, bendito sea su nombre, bendito sea el nombre del Rey, lo bendecimos, lo glorificamos, lo alabamos, lo exaltamos, santo es el nombre del Rey. Formar parte de la oración en la antigüedad, sin ir más lejos, uno de los libros de nuestras Biblias se titula precisamente el Libro de las Lamentaciones. Libro de las Lamentaciones. En el capítulo 3 de Job es un claro ejemplo de este tipo de oración. Contrariamente a la valoración negativa que de ella tiene nuestra mentalidad occidental, la lamentación está vinculada a la espiritualidad del profundo creyente en Dios y constituye una parte de la oración. Recordamos, por ejemplo, las palabras de Jesús en la cruz, que recogen parte del Salmo 22, Mateo 27. Mateo 27, versículos 45 y 46. Desde la hora sexta hubo tinieblas sobre toda la tierra, hasta la novena. Cerca de la hora novena, Jesús clamó a gran voz diciendo: Elí, Elí, lama sabatani, que significa: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Mateo 27, versículos 45 y 46. Gloria a Dios. Por tanto, el primer paso del creyente ante el dolor es asumir ese dolor sin paños calientes. Esta afirmación es muy importante en el acompañamiento del duelo. No juzguemos al hermano en su lamento, ni intentemos justificar o explicar el sufrimiento, ni las lágrimas, ni la queja, ni las preguntas. Ni las preguntas son actitudes pecaminosas. Creemos que nuestros juguetes infantiles nos dan toda felicidad y que nuestro cuarto de juegos es el mundo entero. Pero hay algo que nos saca de ese cuarto para impulsarnos al mundo de los demás. Y ese algo es el sufrimiento. Christian Lewis, creemos que nuestros juguetes infantiles son, nos dan toda felicidad y que nuestro cuarto de juegos es el mundo entero. Pero hay algo que nos saca de ese cuarto para impulsarnos al mundo de los demás. Y ese algo es el sufrimiento. Alabanzas al Rey Todopoderoso, hermanos y amigos. Segundo, el sufrimiento nos acerca al misterio. El sufrimiento nos acerca al misterio. Bueno, habíamos dicho que primero, Dios no se ofende cuando nos dolemos. Nos ha dado el derecho a lamentarnos, ¿verdad? Nos ha dado el derecho a lamentarnos. Y segundo, el sufrimiento nos acerca al misterio de Dios y a los demás, y a los demás dolientes. Alaba a Dios, hermanos. El Evangelio de Lucas recoge una bienaventuranza relacionada directamente con el asunto que nos ocupa. Lucas 6, versículo 21. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Bienaventurados los que ahora lloráis porque reiréis. Lucas 6:21. Esta bienaventuranza nos conduce a la segunda gran lección de Job. La solidaridad que se da en el sufrimiento. Gloria al Señor. Una escritora, Isabel Orellana, escribió un libro llamado Pedagogía del Dolor. En él vierte sus reflexiones tras varios años de sufrir múltiples operaciones a consecuencia de un accidente. Y en él apunta una observación interesante ante la desgracia. El que sufre nunca comienza preguntándose ¿por qué no a mí? Sino que una de las primeras reacciones al sufrimiento es la eterna pregunta ¿por qué yo? ¿Por qué a mí? ¿Por qué me ha tocado a mí tener un cáncer de pecho? ¿Por qué ha tenido que morir mi hijo? ¿Por qué me he quedado sin empleo? ¿Por qué esto? ¿Por qué lo otro? ¿Por qué X? ¿Por qué Y motivo? ¿Por qué Dios permite que me pase esto a mí? En el fondo, estas preguntas revelan una profunda insolidaridad con el dolor ajeno. Que le pase a otro, parece que lo que nos preocupa no es la existencia del dolor, de la enfermedad, de la injusticia o de la muerte, sino que nos pase a nosotros, cristianos fieles y comprometidos, que nos creemos con derecho de estar a salvo de tales sufrimientos, que nos creemos libres de estar libres de tales sufrimientos. El dolor es un largo viaje. Es un largo viaje que nos acerca, siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Cito por Luis Rosales, el dolor es un largo viaje que nos acerca siempre, que nos conduce hacia el país donde todos los hombres son iguales. Por otra parte, la desgracia provoca a menudo en el ser humano el repliegue sobre uno mismo. Nos hace percibirnos como el eje en torno al cual deben girar las demás personas, e incluso Dios mismo, a quien exigimos idolátricamente que se ponga a nuestro servicio. Job tuvo esta misma tentación. Necesitó ir más allá de su experiencia individual. El primer gran cambio se produce en él cuando amplía su mirada y cae en la cuenta de que otros muchos sufren como él. No se puede hablar del sufrimiento con seriedad sin dolerse con el otro. No se puede hablar del sufrimiento con seriedad sin dolerse con el otro. Job 24 nos dice, versículos 2 al 7. Puesto que no son ocultos los tiempos al Todopoderoso, porque los que conocen no ven sus días, los malvados violan los linderos, roban los ganados y las apacientan. Al desnudo fuerzan a dormir sin ropa, sin cobertura contra el frío. En los montes se empapan con la lluvia y se abrazan a las peñas. Quitan del pecho a los huérfanos y del pobre toman en prenda. Al desnudo hacen caminar sin ropas y a los hambrientos quitan las gavillas. Job 24. Estas situaciones de injusticia, hermanos oyentes, refuerzan la causa de Job y desmienten la argumentación simplona de sus amigos. Tras su dura experiencia, parece una nueva conciencia, más compasiva. Job empieza a salir de esa religión basada en merecimientos personales para pasar a una fe que cubre las necesidades del prójimo. A nosotros nos advierte hoy de que nuestra fe debe mantener contacto con la realidad y ser reflejo de la compasión de Dios, sin tratar de legitimar una situación dada o de justificar a nuestro Señor a bibliazos. Bueno, un caso práctico: ¿cómo acompañar en el duelo para no ser consoladores inoportunos? ¿Cómo acompañar en el duelo para no ser consoladores inoportunos? Antes de empezar con este asunto en concreto del duelo, dedicamos unos minutos a las preguntas que te puedes hacer. ¿Qué te sugiere la palabra duelo? ¿Cuáles son las frases que más se utilizan en un funeral para consolar a los familiares? ¿Qué sensaciones tuviste para consolar a alguien? ¿Cómo reaccionó la persona a la que consolabas? ¿Qué es el duelo? Primero, ¿qué es el duelo? Recuerden, ¿cómo acompañar en el duelo para no ser consoladores inoportunos? Primero, ¿qué es el duelo? El duelo es un proceso humano necesario por el que toda persona que ha sufrido una pérdida ha de pasar para aceptar la realidad de esa pérdida, experimentar el dolor, adaptarse a la nueva situación y así poder invertir la energía emotiva en otras personas. Gloria a Dios, gloria al Señor. Habíamos dicho que cómo acompañar en el duelo para no ser consoladores inoportunos. Las frases del duelo, hermanos. Oigan, las frases del duelo son muy parecidas a las etapas de una herida hasta que cicatriza. Las reacciones que señalaremos a continuación son comunes ante la pérdida de un ser querido. Puede ser, oigan bien, hermanos, puede ser, o puede presentarse de forma simultánea, o solo alguna de ellas. Pueden predominar una sobre otra, o parecer escalonadamente a alguna puede persistir de forma prolongada o continuar en la siguiente fase del duelo, ¿verdad? Pero lo preocupante no es pasar por ellas, sino pasarlas o estancarlas y no llegar a la aceptación y a la superación de la pérdida, como suele pasar, ¿verdad que sí? Ahora bien, la respuesta individual en el duelo depende de factores diversos, como los siguientes. Primero, características personales del individuo: edad, sexo, religión, personalidad, experiencias del duelo anteriores, entre otras. Segundo, las relaciones interpersonales, cantidad y calidad de los vínculos que ha establecido, como familia, amigos, compañeros de trabajo, vecinos, etc. y la posibilidad de comunicación que los acompañan. Tercero, características específicas de la situación. Si se trata de una muerte esperada, repentina o dramática, el grado de vínculo efectivo y la importancia de la pérdida para la persona, etc. Vamos, escuchemos bien. Características de la primera frase: la aflicción aguda. Oigan, la aflicción aguda. Atención: incredulidad, confusión, inquietud, angustia que se presenta varias veces al día y duran unos minutos. Los recuerdos del difunto, que suelen provocar actividades sin objeto, preocupación y pensamientos obsesivos. Síntomas físicos, como sequedad bucal y de las mucosas, respiración entrecortada, debilidad muscular, llanto, temblor, incontrolable, trastornos del sueño y del apetito, manos frías y sudorosas, agitación, sofoco, sensación de vacíos en el abdomen, náuseas, aumento de la frecuencia urinaria, diarrea, bostezos, palpitaciones y mareos. Características de la segunda fase: conciencia de la pérdida. Conciencia de la pérdida. Anteriormente era característica de la primera fase la aflicción aguda. Y esta, la segunda fase, es conciencia de la pérdida. Ansiedad por la separación. Estrés prolongado. Culpa. Agresividad. Ensoñación frecuente. Frustración. Trastornos del sueño. Miedo de la muerte. Añoranza. Llanto. Los síntomas iniciales van perdiendo intensidad y la persona acepta intelectualmente la nueva situación. Este periodo se caracteriza por una notable desorganización emocional, con la constante sensación de estar al borde de una crisis nerviosa y de perder la cordura. Todavía hay incredulidad y negación de la pérdida. Se tiende a buscar al muerto en lugares familiares. La presencia del difunto todavía puede sentirse, ante lo cual la persona se comporta como si no pasara nada. Pone la mesa para dos, prepara su cama, habla con el difunto, supuestamente, entre otras. Características de la tercera fase. La segunda fase era conciencia de la pérdida. La tercera es conservación, aislamiento. Aislamiento. La persona prefiere descansar y estar sola. Impaciencia. La persona siente que debe hacer algo útil y provechoso que le permita salir lo más rápidamente posible de su estado de duelo. Fatiga y debilidad. Repaso obsesivo. Necesidad del sueño, desesperación, desamparo e impotencia. Oigan, muchos experimentan esta etapa como el peor periodo de todo el proceso de duelo. Durante esta fase, la aflicción se parece más a una depresión. Cuarta característica, la cuarta fase es cicatrización. Cicatrización. Se reconstruye la forma de ser. Ahora es otra persona. Se retoma el control de la propia vida. Se abandonan los roles anteriores y se busca un significado. Disminuyen gradualmente los efectos del estrés, prolongado. La energía física y emocional aumentan. Se restaura el sueño normal. En este periodo se produce la aceptación intelectual y emocional de la pérdida y un cambio en la visión del mundo que permite a la persona desarrollar nuevas actividades y madurar. Quinta características. Características de la quinta fase. Renovación. Se realizan los cambios necesarios y se recupera la autoestima. Generalmente entre 6 meses y 2 años después de la pérdida. Ya se vive para uno mismo y se aprende a vivir en la persona muerta. Aunque se producen reacciones de aniversario, son reacciones y síntomas semejantes a los experimentados durante el duelo en fechas señaladas. El duelo complicado. Hay factores que predisponen hacia un duelo complicado. Una prolongada enfermedad grave, la muerte inesperada o traumática de una persona querida, el fallecimiento de un niño, cuando la persona en duelo es muy joven o cuando en relación con el fallecido es ambivalente. Existen enfermedades mentales cuando la persona del fallecido es ambivalente, otros problemas de salud o económicos, dependencia de diversos tipos, soporte recibido, posibilidad de expresar la pérdida, etc. Se suelen considerar los siguientes 4 criterios para diagnosticar un duelo complicado. Oigan, 4 criterios para diagnosticar un duelo complicado. Estrés por la separación efectiva. Se habla del duelo complicado cuando se presenta cada día o en grado acusado 3 de los 4 síntomas siguientes. Pensamientos intrusos que entran en la mente sin control acerca del fallecido. Añoranza del fallecido. Búsqueda del fallecido aún sabiendo que está muerto. Sentimientos de soledad. Estrés por el trauma psíquico. Se habla del duelo complicado cuando se presentan cada día o en grado acusado 4 de los 8 síntomas que vamos a nombrar siguiente. Duelo complicado cuando se presentan síntomas, graudes. Bueno, se presentan cada día en grado acusado 4 de los 8 síntomas siguientes. Primero, falta de metas y tener la sensación de que todo es inútil respecto al futuro. Segundo, sensación subjetiva de frialdad, indiferencia y ausencia de respuestas emocionales. Tercero, dificultad para aceptar la realidad de la muerte. Cuarto, sentir que la vida está vacía y que no tiene sentido. Sentir que se ha muerto una parte de sí mismo. Quinto, sexto, asumir síntomas y o conductas perjudiciales del fallecido o relacionadas con él. Séptimo, excesiva irritabilidad, amargura y o enfado. Octavo, tener alterada la manera de ver o interpretar el mundo. Haber perdido la sensación de seguridad, la sensación de control, la confianza en los demás, entre otros. Gloria a Dios. Cronología. Duración del trastorno. Se habla del duelo complicado cuando la duración de los síntomas arriba indicados, o sea, anteriormente mencionados, es del al menos 6 meses. Deterioro. Deterioro de la vida social o laboral. Se habla del duelo complicado cuando el trastorno causa un importante deterioro de la vida social, laboral u otras actividades significativas de la persona en duelo. Consejos para acompañar al doliente. Gloria a Dios. Santo, santo, santo, en el nombre del Rey. Sabemos que los falsos consoladores de Job, que representan la tan arraigada tendencia a consolar con frases hechas y con esquemas racionales, siguen vivos y alrededor de la persona sufriente. Representado en el personaje de Job, paradigma de quien vive perdiendo, muere y es acompañado por sus amigos. Escuchemos a continuación algunos consejos para no caer en el mismo error o en su mismo error. Primero, es importante leer e informarse de todo lo relacionado con el duelo para que la ayuda sea más efectiva. Segundo, no esperemos a que la persona busque ayuda. Tomemos la iniciativa visitándole o llamándole por el teléfono, especialmente durante el primer mes. Tercero, permitamos y animemos la expresión de los sentimientos del dolor y tristeza por la pérdida del ser amado para ayudar al doliente a desahogar sus emociones. Al comienzo no conviene hablar en exceso, sino practicar una escucha activa, guardar silencio, hacer preguntas abiertas, escuchar pacientemente, así como mostrar afecto mediante el lenguaje no verbal. Cuarto, prestemos consuelo mientras sea necesario para sostener la existencia de la persona en duelo. No es necesario contestar a todas las preguntas, pero sí escuchar y evitar entrar en razones o juzgar sus palabras. Si lo pide, clarifiquemos las fases del duelo y aconsejemos no tomar decisiones importantes de inmediato. Huyamos de los tópicos al uso. Si no sabemos qué decir, es mejor verbalizarlo. No sé qué decirte. Esto también me afecta. O expresemos nuestro cariño de forma no verbal con un apretón de manos, un abrazo, una mirada en el silencio, etc. En ningún caso hagamos que se evada la realidad mediante frases hechas como, al menos te quedan otros hijos. Oigan, en ningún caso hagamos que se evada la realidad mediante frases hechas como, al menos te quedan otros hijos. Sé cómo te sientes, es mejor así. Dejó de sufrir, es la voluntad de Dios. Jesús también sufrió, ¿por qué no tú? Dios se lo ha llevado, lo necesitaba junto a Él. Si me pasara a mí, me moriría. Ánimo, otros pasaron por esto. Es ley de vida. Hemos nacido para sufrir. Sé fuerte, no llores. El tiempo cura todas las heridas. Santo, santo es el nombre de Dios. Respetemos las diferencias individuales en la expresión del dolor y en la recuperación del mismo, pero también estemos atentos a la presencia de reacciones anormales o distorsionadas. Animemos la realización de todas las actividades necesarias para la promoción, el mantenimiento de la salud y la prevención de enfermedades durante el duelo. Durante los primeros días podemos ayudar en asuntos prácticos que ayudan a la persona a reorganizar la vida familiar, ya que a menudo se produce un auténtico bloqueo que requiere el apoyo en tareas como el lavado de la ropa, planchado, arreglo y mantenimiento de la casa, compras y preparación de los alimentos, pago de impuestos, servicios públicos y cosas así, ¿no? Cuidado de los niños, toma de decisiones en asuntos cotidianos, bueno, etc. Conviene tener en cuenta fechas significativas que se avecinen o que hayan pasado recientemente, aniversarios, cumpleaños, fin de año, para intensificar el acompañamiento. Gloria a Dios. Algunas actividades que pueden ayudar en el proceso del duelo son las siguientes. Oigan bien, escribir un diario o dibujar, ya que ayuda a aclarar las ideas. Regalar un libro de autoayuda o animar a la persona a que busque en internet o en medios. Elaborar un álbum de fotos, preparar una caja con recuerdos, volver a ver videos domésticos. Realizar actividades al aire libre o acompañarle en paseos. Y bien amigos, aquí terminamos este mensaje maravilloso. Está dividido en dos o tres partes, titulado El problema del sufrimiento, para la gloria y la honra de nuestro Dios Todopoderoso y para bendición y aclaración del pueblo de Dios, el pueblo santo de Dios cristiano. Que el Dios Todopoderoso, Altísimo Señor de los cielos, que el Espíritu Santo de Dios te acompañe, te guíe y te ministre, y que el discernimiento y la sabiduría de Dios sea contigo, declarando que haya bendición en tu casa, que haya prosperidad, que haya salud, que haya riqueza, que haya paz, que haya amor, que haya paciencia en tu vida, con la dirección y bendición del Espíritu de Dios. Que Dios te bendiga, quienes acompañó en este momento, hasta este instante, con esta enseñanza, con este mensaje, John Freddy Ortega. Dios